Sí, amigos, a veces no sé si es buena idea ver la Tierra tan como es, por lo menos en la historia de la música. Damas y caballeros, nos estamos decidiendo por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por left o por right, y con la esperanza absoluta de que cosas muy importantes también pasan, además de estas, en la música, en los garayes, en los lugares, en las habitaciones de algunos que están realmente cultivando el arte. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Esto es los retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. The Rock 89.7. Leo Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Silver. Azul FM. Radio City. FM Man. Radio 21. Urbana. Contacto. Jake. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Big Radio. Future FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio Colores. En Tabasco, Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura Fiestero y su sudadera de Morrison. Tenía sí. una. Claro. Sí, sí, sí. Claro. ¿Quién no tiene una? ¿Y quién no tiene una? Muy bien, cura. Damas y caballeros, nada más que dar recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estamos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Molinda. Sí que sí, Molinda. Honduras, Guatemala, no sabemos dónde estará, pero ahí está Molinda, ¿eh? Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis colaboradores de Papantla. Les saludo a su amigo El Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Perina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja California, Cibernandivia. Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Adentro. Los saluda a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde el defectuoso mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde el Lore, como en Argentina, se espera ahora. Los saluda de Arnémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Pase de pipa desde Maravilla, Michoacán. Se despide San Pascualito Rivera Álvarez. ¡Hasta un rato en Reca, carajo! ¡Cállate a sus pistas! ¡Y va a Catacombis! Con Nicolás de Toluca, Sin Vicious, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y todavía no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.